Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. A todos nos pasa que muchas veces experimentamos sinsabores de todo tipo y necesitamos una defensa, alguien que se juegue como amigo y nos dé una mano para no llevar solos la carga. No siempre se pueden contar los problemas a cualquiera porque no todos están preparados para ayudar. También es cierto que no todos poseen la suficiente discreción para escuchar un problema y ayudar al hermano a esclarecer su dolencia sin comentarlo con nadie. Existen muy pocas personas con las cuales podemos contar, pero a veces es necesario tenerlas y aprender también nosotros a poner no solo el oído, sino también el corazón y hacer todo lo que se pueda para dar una mano a quien lo necesita. En el caso de los primeros cristianos, sabemos que ellos plantean por qué el Señor resucitado no se manifestó a todos como lo hizo con los más íntimos, y más adelante se harán preguntas sobre el para qué de las persecuciones, las adversidades y por qué el Señor no se manifestaba poderosamente defendiéndolos y actuando poderosamente contra los adversarios, como sucedió en el caso de los que martirizaban, perseguían, etc. Jesús claramente manifiesta que su acción no se llevará a cabo de una manera majestuosa, aniquilando a los perseguidores, sino que les dará una ayuda diferente. Les promete el Espíritu Santo, que será el defensor, abogado divino, y ellos, para recibirlo, deberán vivir en la fe y en el amor. Es por eso que los invita a no inquietarse ni temer, porque el Espíritu Divino vendrá en el camino de cada uno cada vez que lo invoquen. Así sucedió con tantos mártires, con diferentes personas que siempre se dejaron conducir por el Espíritu Santo Paráclito para mantenerse fieles a la misión recibida, fuese lo que fuese que los espolease. También a nosotros nos quiere asistir en este tiempo, porque si bien, como afirmábamos, necesitamos de la fraternidad para sobrellevar las cargas, pero en definitiva, el único capaz de asistirnos es el Espíritu Santo. De allí la necesidad de cultivar una espiritualidad impulsada por Él que nos permita vivir la paz en medio de cualquier circunstancia, ya que ella no es una cuestión de vivir sin adversidades, sino de mantenerla, porque Dios está con nosotros. El cultivo constante de la espiritualidad es vivir en medio de todas las realidades temporales apoyados en la fuerza que viene de lo alto. Vale la pena rezarle a Dios diciendo: Señor, te pido que sigas haciendo presente en mi vida, en cada acción que emprenda, con mi comunidad, con mis hermanos y sobre todo en la iglesia. Necesitamos tu paz para poder ir adelante con cada emprendimiento que nos has delegado, no inquietarnos, no intimidarnos y estar seguros de lo que haremos porque vos estás con nosotros y nos llenás de fe. Amén. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.